Regresamos con Radio Radiola. Todos tenemos algo que decir, ¿eh? Todo Franco, Lucas, Marilina, Santiago, Sarita, Matías, Silvana, yo, todos queremos decir algo. Incluso los que no tienen voz quieren decir algo, los que hablan por lenguaje de señas, ¿no? Todas las personas quieren decir algo y comunicarse con el otro. Y este espacio de radio sirve para eso, para que ustedes tengan la oportunidad de comunicarse no solamente con la persona que tienen al lado, sino comunicarse con muchísimas más personas que los están escuchando y que no lo conocen a ustedes. Entonces, la importancia de estar frente al micrófono y manifestar la palabra, manifestar la idea y comunicarle a esas personas que no nos conocen lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Nos despedimos en esta emisión primaveral de Radio Radiola, porque es 21 de septiembre y ha comenzado la primavera del amor. Nos despedimos con estos maravillosos chicos que hay acá en el Siret, porque se han armado, ¿no? Cada uno de cierta profesión. Cuando yo llego al Siret, hay a veces, bueno, hoy Sarita llegó un poquito más tarde, pero Sarita me acomoda los cables, viene Matías y acomoda el parlante. Entonces hacen de asistentes técnicos, de productores generales, porque ahí Santiago es productor general, porque me dice, fíjate acá de hablar de esto, no, fíjate que dijiste lo otro, ¿no? Cada uno va teniendo roles de radio, y eso es bueno que se aprenda. Bueno, Matías, ¿vienen bien las clases de baile? Todo en 10. Todo de 10, siguen yendo los alumnos, porque es importante que estén los alumnos, ¿no? Ser persistente con las cosas, dice Santiago ahí, muy bien. Santiago es un poeta. Bueno, y él también. Matías también es un poeta, pues escribe poesías y yo tuve la oportunidad de leer acá en la radio, y hemos puesto en el sitio web de Radio Radiola la poesía ahí, El mejor amigo del hombre, de Matías D'Annunzio, que ustedes pueden leer. Lucas, ¿la miel cómo anda la venta de la miel? ¿Bien? Bien. ¿Se vende? Sí. Bastante. ¿Se vende bastante? Sí. ¿Pica las abejas? Un poco, sí. ¿Un poco? Franco, querido. Acá, encargado de seguridad es Franco, ¿viste? Porque se pone en la puerta y recibe gente, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo hace Sarita? ¿Cómo hace? Es para la foto, Sarita, ¿no? Porque Sarita se junta los brazos, ¿no? Se cruza los brazos y Franco ahí, ¿todo bien? Sí, ahí. Ahí anda la cosa. Sí. ¿Te levantaste tarde, un poquitito más tarde, no? No. No. O le mandamos un saludo allá a toda la familia, ¿no? Sí, a todo. Yo, Bien, le mando un saludo. Claro, un saludo a todos. Les quiere mandar Franquito acá y nombra a cada uno, ¿no? Para no olvidarse de nadie. Una maravilla, Franco. Bueno, muchas gracias, Franco. Ahora, a los profesores, Lucas dice. Y a mí. Bueno, gracias, Franco. Me saluda acá personalmente. Gracias, Franquito. Y ahí Lucas, que me reitera como 3-4 veces, a los profesores también. Qué bueno, Lucas, que nunca se olvida de los profesores. Sí. Bueno, Marilina, bien, ¿cómo anda ya toda la parte del campo? ¿Bien? ¿Vas? El campo sí, me gusta, y me gusta la charla, me gusta todo. Me ¿Pero gusta vos vivís en el campo, Marilina, no? Sí, claro, me gusta todo. Bien, bien, bien, bien. Me gusta el deporte. Me gusta de todo. Qué bueno que te guste de todo, Mari. Deporte. Bien. Santi, ya pizzas con Simón, no sé, no creas hacer las prepizzas para vender, ¿no? No, sí, está buena la idea. La cosa es que me acompañen y que, bueno, a su vez de que podamos hacer eso, ya que sacaste el tema de las pizzas, te voy a decir, salen muy ricas, salen muy, muy lindas. Ajá, bueno. Depende cómo las quieras. Salen, si las querés gruesitas, esponjositas, salen lindas. Y también salen crocantitas, si las querés finitas, porque salen muy buenas. Y te las recomiendo, pues no te vas a arrepentir. Bueno, recomendámelas, pero cuando las tenga. Porque ahora, si quiero, ya que me la vendiste, las quiero y no. Yo te digo, a ver, dame 20 prepizas, ¿no? ¿Cuándo me las puedes dar? Y bueno, en cualquier momento, cuando la damos, yo te traigo, no hay problema. Dame la dirección de tu casa y te las alcanzo. Bueno. Ah, y me la alcanzás y todo. No tengo que ir a buscarla, pero no, una maravilla. No. Ah, pero tienen todo el circo armado, Silvana, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Santiago. Feliz día de la primavera. Gracias, Tomás, igualmente ahora para vos. Agradecemos para todos. Y feliz día del estudiante para todos los chicos. Bien. Un saludo, yo le mando a Mercedes, que ahí siempre nos escucha, seguro. Mercedes Vallén, tu mamá. Le quería mandar saludos a alguien. Ella pintaba, Sarita, en unas hojas, algunas cosas muy lindas de diseño de ropa, ¿no? Sí. ¿Seguís pintando? Sí. Mucho. Sí. Bueno. Sí, sí. Yo sé que vos los compartís, a esos dibujos, los compartís con tus amigos. De que van, a veces se reúnen en tu casa. Pero lo podés traer acá al Silet, podés traer algunos de esos unos dibujos, como trajiste la otra vez. ¿Sí? Así le sacamos algunas fotitos y las subimos, ¿sí? Y las mostramos en público. Sí. ¿Oye, José? Sí, Sari, sí. Yo escuchaba en computadora a Abel Pinto. ¿Escuchás en tu computadora a Abel Pinto? Claro, lo escuchás por internet. Sí. Bien. Y me parece que para despedirnos querés escuchar algo de Abel Pinto, pero yo lo prometí ahí a Lucas que íbamos a escuchar algo de Cheyenne. Así que lo que vamos a hacer es escuchar. No, sí, vamos a escuchar un poquito de Cheyenne. Una mitad de tema y un poquito de Abel Pinto. ¿Sí? ¿Te parece bien, Lucas? Hacemos miti miti, como el Rey Salomón, sí, ¿no? Sí, sí. Cortamos la mitad y escuchamos los dos temas. Bueno, nos despedimos entonces en este domingo 21 de septiembre, día de la primavera, acá desde el Siret, centro de día. El día ha mejorado una barbaridad. Sí. Se ha ido la neblina, las nubes, ha aparecido el sol, ha aparecido Silvana. Nos despedimos desde Siret, centro de día, al lado del playón municipal del dique Eduardo Lazoro, en memoria del aún vivo Eduardo Lazoro, que ha participado también de la inauguración, de la reinauguración de este playón con su nombre. Espero que le hayan pasado bien, espero que los oyentes también les haya gustado conocer un poco acá la palabra de los chicos y de las actividades que se realizan en este centro de día. Y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 19 horas en una nueva emisión de Radio Radiola. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor, y si fuimos tú y yo todo por igual, debería estar compartido el ardor de este frío, como tanto amor no pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido, como tanto amor pudo hacernos tanto mal. Como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte.